En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Y continuamos en la tertulia. ¿Y qué hacemos siempre a esta hora? Pues comer, ¿verdad, Carlos, Jesús? Sí. Y hoy degustando unas cookies de Okinawa, que nos han enviado desde Okinawa, en Japón. Eso, Okinawa de Japón, ¿eh? No de Cuenca. Hay Okinawa en Cuenca. No. María, que suena Okinawa, como Japón. Exótico. Nos han traído dulces de Okinawa. Ana. Era Ana, en cualquier caso, de verdad no soy de Okinawa. O lo han comprado en algún sitio y nos lo han mandado. Pone Okinawa. Es que Okinawa, es que de verdad se me ocurre. Pues, lo ponga bolígrafo de Okinawa, pero... no sé yo. No tiene nada que envidiar a las de Aguilar de Campo, ¿eh? No tiene nada que envidiar. No, es verdad. Están muy buenas, pero es verdad que aquí en España tenemos galletitas de estas excelentes. No, a mí lo que me sorprende es que nos escucha alguien de Okinawa. Bueno, a mí lo que me ha sorprendido es que cuando nos lo ha enviado Ana, dice, caducan el 9 de agosto. O sea, que hay que consumirlas antes. Perfecto, las hemos consumido antes. Sí, pero además, antes de las 3 te las has devorado ya todas. Bueno, vamos a celebrar la victoria de España, ¿no? A falta de jamón. Claro, a falta de jamón. Era como decimos, pero rayo, no cuela. Nos hemos quedado en Ronda, nos hemos quedado con ese caso de ese crop circle, le hemos dado unas pinceladas antes de las noticias, Lorenzo. Ahora damos más datos. Hemos hablado del fenómeno, nos lo ha explicado anteriormente Jesús con ese nuevo episodio. Y en Ronda ha ocurrido algo muy similar a lo que cada noche o cada madrugada, al aparecer y al surgir las primeras luces, se descubren los campos de cereal en el Reino Unido. En España hay muy pocos casos de esas características, pero este tiene toda la pinta, por lo menos, y las fotografías que ya saben que se han conocido del crop circle, del círculo, son inquietantes, tanto como para considerarlo el más sorprendente de los que han aparecido en nuestro país. Sí, es muy diferente y muy sorprendente. Quizás demasiado sospechosamente sorprendente, pero lo que está claro es que no se parece a los antepasados que ha tenido, ¿no?, en la historia, de la corta historia. Realmente son 3 solo las apariciones que ha habido en nuestro país de este tipo de formaciones, y como decía anteriormente, siempre se han explicado con esos círculos de hadas. En definitiva, no dejan de ser anillos, pues para que se hagan una idea los oyentes, anillos de color amarillo, pues que están plantados en mitad de un campo verde. En este caso no, en este caso la formación que ha aparecido, la verdad es que se parece mucho, como decías, Jesús, ahora en Espacio Cerrado decíamos, ¿no?, que se parece mucho a las primeras formaciones que aparecen en la década de los 80, cuando se acerca Pat Delgado, ¿no?, y descubre lo que está ocurriendo en estos campos británicos, ¿no? Lo que llama la atención es que se parece mucho a esas formaciones y además tiene un tamaño de 40 metros, que tampoco hay que tenerlo, no hay que dejarlo de lado, ¿no?, este detalle. Lo curioso es que Luis Mariano Fernández ha estado allí, ha entrevistado a la persona que, bueno, tanto a las autoridades del pueblo como de hecho al propio dueño de este trigal, ¿no? Y él dice que no, que él está allí por la tarde, por la mañana y por la noche, y que allí no ha ido nadie para gastar ninguna broma, y que en todo caso, si algo hubiera hecho eso, dadas las características que ha dejado sobre el terreno esa huella impresa, debería de haberse hecho desde los aires. Uh-huh. No está diciendo ni mucho menos que sea una nave extraterrestre ni que haya visto absolutamente nada. No ha visto nada. Simplemente él asegura, puesto que no hay pasillos en el trigal, no hay un recorrido, no hay un camino que haya dejado el supuesto bromista, que lo que haya sido ha tenido que llegar desde arriba. Y además, para más detalles, lo que pone sobre la mesa es el hecho de que si el lugar de por sí está cerca de Ronda, además está especialmente vigilado, porque tenemos pues lo más parecido a un polígono militar muy cerca de este lugar, prácticamente está justo al lado. Por lo tanto, no se puede desechar que sea una broma, no se puede desechar que sea un fraude, pero de momento, sobre todo a expensas de que se hagan los procesos de analítica sobre los tallos de estos trigos que se han encontrado en este lugar, que eso ya corresponde a la ciencia, corresponde al laboratorio, a expensas de lo que nos digan, de momento pues hay que tener el asunto encima de la mesa. Uh-huh. De momento lo ponemos en cuarentena mientras la investigación prosiga, y una vez que se tengan los datos los ofrecemos, porque bueno, es de celebrar. Porque siempre hemos visto este fenómeno como algo muy lejano, sí, y demasiado. Que lo tengamos y que lo estemos viviendo tan cerquita, en este caso en Ronda, pues por lo menos nos llena de esperanza dar este tipo de informaciones y no hablar del Reino Unido cuando siempre las damos referentes al Reino Unido, ¿no? Además es que siempre lo veíamos en el Reino Unido, después saltan a Alemania, algunos en Francia, sobre todo también al otro lado del Atlántico, en Canadá, pero parecía que aquí en España como que estaban ciertamente un tanto reticentes a llegar. Y parece ser que, bueno, pues ha coincidido además con una de las premisas, y es que a partir del mes de mayo aproximadamente es cuando comienza la temporada de los círculos, cuando empiezan a manifestarse con más profusión, y en este caso se ha cumplido. Es a finales de mayo cuando el testigo asegura que esto empieza a manifestarse en su trigal, quizás el momento álgido sea ahora. Por lo tanto, pues sí, es de celebrar, y bueno, pues siempre con la cautela, ¿no?, de esperar a ver, claro, qué dicen los análisis. La noticia se publica el 12 de junio, pero parece que ya llevaban unos cuantos días allí esos círculos, estamos hablando de dos círculos junto con una media luna unidos, esas, como esas tres figuras por una línea recta, ¿no?, que es un poco la forma que tendría en este campo, en concreto de trigo, que no de maíz, ¿no? Como has dicho, son dos círculos, una media luna. Sí, dos círculos seguidos. El primer círculo sería, también tendría un círculo concéntrico. Espera, ¿así? No, así no. Podría ser muy bonito, pero la luna está al final de los dos círculos, no en el medio. Vale, vale. No, es porque luna. El otro sí me suena algo. Claro, exactamente. No, pero sí suena algo muy curioso, ¿no? Y lo comento un poco en la línea que decía Lorenzo. Lo primero que llama la atención, es decir, con independencia de que se hagan más investigaciones, es que la forma nos recuerda a esos primeros círculos dentro de la historia de lo más primitivo de la historia de los círculos de Inglaterra, que eran los sencillitos. Es decir, estos no tienen ningún tipo de complejidad, me refiero, que salvo pues que es un conjunto de dos círculos y un semicírculo. Pero lo que yo tengo aquí, lo digo porque me ha llegado hoy, es la última investigación que se ha hecho de momento, que la ha realizado el periodista Francisco Contreras, y él se ha desplazado tanto ayer sábado como hoy domingo, bueno, ya estamos a lunes, pero en estos dos días, pues un poco pues al reclamo de esta noticia que sí apareció en un periódico local de Málaga y que, bueno, pues le llamó la atención, evidentemente, como ese misterio de Ronda. Y él me ha enviado un informe de tres páginas donde cuenta un poco pormenorizadamente lo que él se ha encontrado allí. Ha hablado pues con distintas personas, por supuesto también ha entrevistado a la Patrulla Verde de la Policía Local de Ronda, que son los que se acercaron allí, que han hecho un atestado, y evidentemente pues no se ha encontrado a nadie que se haya atribuido la autoría de estos círculos, y de momento, y evidentemente, y el dueño, pues tampoco se puede explicar cómo en un sitio tan cercado y tan vallado puede haber entrado alguien sin que nadie la haya visto. Entonces, bueno, a modo de conclusión, de las tres páginas que me ha pasado dentro del informe provisional que ha hecho, porque me lo acaba de pasar hace unas pocas horas, en lo que comenta es que la figura geométrica no presenta ninguna originalidad, ya que alberga demasiadas similitudes con los trazados que aparecen en los círculos de la película Señales. Por eso cuando dibujabas tú, Carlos, eso se parece más a lo de Señales, con lo cual eso es un pequeño indicio de que han intentado imitar una figura relativamente conocida como es la de la película. Ojo, pero respecto a este detalle me gustaría dar un apunte importante, sí, porque Shyamalan, cuando hace la película, intenta reproducir los círculos que aparecen a comienzos de los años 90, sí, en el Reino Unido, que son del estilo del que ha aparecido ahora en Ronda, y él, pese a disponer de las tecnologías y de que, bueno, no quería engañar a nadie, quería efectuar una de estas formaciones para ofrecerla en la película, no consigue reproducir y hacer bien esos círculos, pese a tener toda la facilidad y todos los medios posibles. Sí, pero esto es que se parece vagamente, es decir, pero que esto también, pero bueno, que me hecho, es como una representación casi infantil de esos círculos, lo decía un poco, no solo por lo que dice Francisco Contreras, sino que para que nos hagamos una idea de a qué se parecen esos dibujos que han aparecido en este campo de trigo de Ronda. Y él, bueno, continúa, decía que no ha encontrado indicios de alteraciones de campos magnéticos en el interior, porque llevó su brújula, ya sabes que es una de las características que suele dar cuando hay círculos auténticos, ¿no?, que la bruja se vuelve loca, que las espigas no han sido cortadas, que parecen más bien arrancadas, y termina diciendo que en los círculos aparecidos en Ronda parece ser una broma, una maniobra para llamar la atención de los medios de comunicación o potenciar el turismo del misterio en Málaga. Es decir, un poco esa conclusión en función de lo que él ha averiguado en estos dos días. Con lo cual, bueno, pues lo cuento porque él me lo ha enviado y evidentemente lo que comenta Lorenzo, si Luis Mariano ha recogido, ¿no?, algunas muestras, está haciendo unas investigaciones, pues vamos a dejar esa puerta abierta. Te digo más, es que esta misma tarde cuando... A mí me sorprende personalmente lo del turismo del misterio en Málaga. ¿Dónde existe turismo del misterio? Sobre todo en Ronda. Me llama la atención. Sobre todo en Ronda, que fíjate si tiene belleza suficiente como para no tener que recurrir al misterio para... No, pero siempre hay gente que, es verdad, que a modo, yo no sé, para fomentar el turismo, pero me parece absurdo, ¿no? Pero que hay gente que es capaz de esto y demás cosas para echar un pulso a los investigadores del misterio, como diciendo, a ver si esto cuela, a ver si eso se lo creen. Eso está claro, eso está claro. Con independencia de que esto sea un caso verdad o mentira. Es decir, yo personalmente me inclino más por un fraude. Es decir, ha habido dos antecedentes en España que ha sido un fraude, y este, por las fotos que he visto, no parece nada sofisticado, por lo menos en la línea de lo que hemos comentado. A este no hay ningún número PIN, ni hay ningún solsticio, ni hay círculos de estos que te quedes asombrado solo con la mera presencia o solo con la forma. Claro. En este caso hay que ser prudentes, evidentemente, claro, porque la investigación se está llevando a cabo, pero sí tiene un tufillo de falsedad, sencillamente porque da la impresión de que es como algo muy burdo, son círculos muy burdos que ni siquiera, por lo menos ya digo por la foto que está tomada, ni siquiera tienen una perfección en su círculo, ¿no? Entonces, bueno, pues todo este tipo de rarezas, sobre todo cuando estamos tan acostumbrados a ver los círculos de Inglaterra, ¿no?, que ya llegan a esa perfección casi casi de galería de arte, pues bueno, pues puede ser, ¿no? Mm. Pero bueno, que en todo caso, un periodista que ha estado allí en estas últimas horas, y que este es un poco el informe que nos ha pasado para, si se comentaba la noticia, pues bueno, pues que se dijera, y teniendo en cuenta, evidentemente, que puede haber todavía sorpresas, y esperemos que sean sorpresas agradables. De hecho, eso es que la opinión de los periodistas que se han acercado al lugar, los investigadores que han ido allí, pues más o menos coincide, ¿no? Hay que tener un poco de cautela. Claro. Luis Marino, que es precisamente la persona que da a conocer este fenómeno, pues le llaman precisamente, pues bien conocéis a Luis Mariano, la capacidad mediática que tiene en gran parte de Andalucía, especialmente en Málaga, le llaman para que intente explicar qué es aquello, ¿no? Y lo que él sí le llama la atención es el hecho de, después de entrevistar a muchísima gente, hoy mismo, esta tarde estaba allí investigando, entrevistando a la gente, era pues que se veía la extrañeza en la cara de la gente, que no se veía, no había una explicación al porqué de esa broma o de ese fraude, y sobre todo lo que ponía sobre la mesa. Se han llevado ya unos tallos preliminares para que se inicien los análisis. Se ha visto pues que son un tanto extraños la forma en la que se ha deshidratado el tallo, la forma en la que se ha quemado, incluso en la que está aplastado. Esto no quiere decir que sea auténtico, pero siempre con cautela hay que esperar, claro, por lo menos no ser categórico, hay que esperar a que se llegue a la conclusión de esos análisis, a que la ciencia diga, es esto, esto y esto, y a partir de ahí pues diremos si es un fraude, es menos fraude o es auténtico. Pero esperaremos, pero fíjate la grandeza de esta tertulia, que tenemos los datos de última hora. Así de es. Grandes investigadores, grandes amigos nuestros, y que estamos, se puede decir, a la última, ¿no? Sí. Esto yo creo que es una de las características buenas que tenemos. Y que lo apuntamos en los temas a seguir, porque es muy próximo, claro, nos interesa, sí, claro, muchísimo, y cualquier novedad, por supuesto, la ofreceremos sobre un misterio clásico que se ha manifestado ahora en Ronda, en Málaga. Pero si hay un misterio por excelencia, Carlos, ese es el misterio del cerebro humano. Y la última investigación que ahora contamos nos habla de cómo es capaz de anticiparse a los hechos y responder en consecuencia, aún no siendo conscientes de ese presente. Pues es lo que parece. La verdad es que viene a confirmar una noticia que curiosamente tiene ya unos años, y es que hace, me parece que un par de años, un equipo científico europeo llevó a cabo un estudio con 22 voluntarios para comprobar que la onda cerebral que regía los movimientos se registraba antes del propio movimiento. Es decir, que en cierto modo nuestro cerebro se anticipaba a los movimientos que íbamos a realizar. Esto es algo muy curioso, porque sería algo así como saber que el cerebro anticipa el futuro y reacciona en consecuencia de lo que sabe que va a ocurrir. La cuestión no solamente es la sorpresa de que esto pueda ser así, sino conocer cuál es el mecanismo que lo produce, porque nos permitiría, por ejemplo, tener una habilidad especial, pues por ejemplo, para mover prótesis artificiales. Uh-huh. El caso es que el Centro de Investigación del Instituto de Tecnología de California, Caltech, ha realizado un estudio que, bueno, que viene a demostrar que las reacciones motoras de los seres humanos ante todo lo que nos rodea se producen antes de que nuestros sentidos reaccionen ante el entorno que nos rodea. Con lo cual, los científicos han conseguido además localizar el área del cerebro en la que esto se produce, que es la corteza parietal superior. La señal neuronal que lo permite podría en el futuro aprovecharse, como he dicho, para mover extremidades artificiales, de manera que podríamos aprovechar el conocimiento que nos da, que tenemos ahora del cerebro y de la zona en la que se produce, y anticiparnos incluso a las señales que el propio cerebro emite, o sea, que es lo que permite que nosotros movamos nuestros brazos, nuestras piernas o nuestros músculos. La verdad es que no consiste exactamente en que el cerebro anticipe o conozca el futuro, sino que realmente lo que supone es un ligero cambio en la forma en la que nosotros respondemos a la realidad de los estímulos que captan nuestros sentidos. La verdad es que el estudio que realizaron con monos durante años, bueno, pues ha demostrado esto ya de una manera bastante clara, y sobre todo imaginaros lo que significaría la posibilidad, por ejemplo, para gente que produce, que tiene o que sufre de paraplegias o de enfermedades que afectan a la estructura motora suya, el poder insertar los sistemas de implante de las prótesis en las propias cortezas neuronales del cerebro, para de esa manera intentar que el movimiento de las prótesis se produjera antes de que los sentidos fueran realmente conscientes de que no se pueden mover. La verdad es que es un avance importantísimo, porque aparte que confirma completamente el estudio europeo de hace unos años, pues demuestra encima que eso, que determinadas señales de la corteza posterior parietal son capaces de anticipar en cierto modo el futuro. Uh-huh. Otra investigación relacionada con la mente, con sus capacidades, con futuras aplicaciones, tiene que ver con un trabajo llevado a cabo por científicos de la Universidad de Braunschweig en Alemania, que han desarrollado un casco que permite, mediante ondas cerebrales, mover algunos tipos de vehículo. De momento es hecho con vehículos de modelaje el experimento, pero el intento de los científicos es desarrollarlo a mucho más nivel. De momento se trata de una investigación sencilla que radica en que el aparato funciona sin contacto eléctrico con el cuerpo, ya que el casco mide las oscilaciones de la tensión de la superficie craneal. El sistema se basa en la representación de dos cuadros de ajedrez en el visor del casco que parpadean. Esos dos cuadros de forma rítmica. Según el individuo se concentre en su visión en una de las dos figuras, el vehículo se moverá en esa dirección. Si por contrario no centra su mirada en ningún lugar concreto, el ordenador interpreta que la dirección a la que se debe dirigir ese vehículo es la frontal, es decir, la línea recta. La simbiosis entre hombres y máquinas parece que en este siglo XXI se está haciendo una realidad absoluta, Carlos. Yo creo que el descubrimiento de que realmente nosotros emitimos señales eléctricas que pueden ser conectadas o captadas por máquinas, pues está bastante clara. El problema es el conocimiento precisamente de lo que acabo de contar o de lo que has contado tú, es decir, el ir conociendo dónde son las zonas del cerebro donde esos elementos se producen, se manifiestan, para poder localizar las señales y poder interpretarlas a través de un ordenador. Yo creo que no pasarán 10, 15 años sin que veamos ratones de ordenador que sean controlados con la mente, con los movimientos. Sabéis que el otro día anunciábamos un juego de vídeo que se va a empezar a comercializar este mismo año 2008, creo que en otoño, donde el jugador juega contra los malos del juego simplemente pensando lo que tiene que hacer, y con eso es suficiente para que el muñequito del ordenador responda. La verdad es que yo he visto ratones de dedo, simplemente cogen la tensión del pulso del dedo para poder mover el cursor. Y sí, creo que nos iremos integrando poquito a poquito con máquinas. Incluso la cuestión es, la gran duda es si será meramente una intercomunicación a través de pensamiento o si llegaremos a más, es decir, a implantarnos elementos mecánicos que nos permitan una pequeña simbiosis progresiva. O sea, que si nos haremos cyborg, vamos. No, la verdad es que es un futuro espectacular el que se abre. Totalmente, yo veo, voy más lejos, ¿no?, todavía, y fíjate que ya este tipo de noticias nos está abriendo unas expectativas, pues, de lo más sugerentes y muy rayanas ya en la ciencia ficción. Fíjate, la semana pasada traías también cómo a través del pensamiento tú puedes crear o componer música, ¿no? Es decir, cómo tú puedes interactuar con máquinas en principio, pero es que el siguiente paso, el que yo me estoy imaginando, es que se va a poder no solo demostrar, sino actuar de una forma consciente con la telepatía, es decir, tus ondas cerebrales pueden ser transmitidas a otras ondas cerebrales de otra persona humana que tenga ese mismo código, por lo menos que interaccione, ¿no?, una especie como de software. Claro, es que esa es otra de las... Claro, efectivamente, que se pueda modificar en parte ese cerebro, ya que no lo somos capaces de hacerlo de forma natural, para poder transmitir pensamientos y ideas. Acabas de citar una cosa muy importante, que es la multiplicación de nuestras sensibilidades y capacidades. Es decir, igual que existen multiplicadores de fuerza, cosas que nos permiten correr más rápido, levantar cargas enormes mediante exoesqueletos o sistemas de prótesis especiales, la posibilidad de colocarnos sistemas que nos permitan comunicarnos entre nosotros. Hace poco, cuando trajimos la noticia, ¿os acordáis de los teléfonos insertados en muelas? Sí. Para que pudiéramos llamarnos directamente utilizando la cadena de huesecitos del oído como sistema de comunicación, es decir, que simplemente lo que haríamos sería llamarnos por teléfono, es decir, realmente. Pero de ahí el paso a que podamos transmitirnos el pensamiento unos a otros simplemente instalándonos máquinas que nos permitan conectarnos, la verdad es que sería una especie de telepatía cómoda. Exacto. Que es la telepatía cuando tú quieres de verdad tener telepatía. Es como tú descuelgas o no, recibes la llamada o no la recibes. Eso sería algo bastante agradable porque la telepatía natural sería muy desagradable. Sobre todo cuando se rompa la barrera de la distancia. Sí, es decir, que eso lo puedas hacer a miles de kilómetros. Sí. Hablando de cerebros y de cerebros extraños y a los que les pasan cosas sospechosas, Jesús, tenemos noticias sobre Robbie Williams, el cantante. Sí. Volvemos a tener noticias de él. Bueno, la han encontrado en la montaña. Sí, bueno, bueno, sí. bueno. Se le está yendo la chota totalmente, ¿no? Se le está yendo la pinza totalmente, sí, además por los extraterrestres. Sí, ya sí. Sabes, hace poco comentábamos, hace 3 meses, un poco más, ¿no? En marzo de este mismo año, comentábamos que él ya tenía una verdadera pasión por los alienígenas, que él había visto en 3 ocasiones Star Trek. A extraterrestres. y que, bueno, quería dejar ya la música para dedicarse a investigar este tipo de fenómenos, porque él está convencido, bueno, pues que están aquí, que ellos están aquí, y que él, pues quiere ser uno de los primeros en mantener ese contacto con él. Con estos seres, porque no solo ha visto naves, sino que según él ha visto algo más que esas naves. Ha vivido en Hollywood, claro. Y eso que... Antes de ver de todo. Desde luego. Y eso que ha comentado varias cosas, ¿no? Por ejemplo, en su momento comentó que había visto una bola dorada y brillante, ¿no? Que se alzó sobre él, en fin. Él estaba seguro, lo pongo como antecedentes para comentar aquello que se dijo en marzo. Él está seguro, dice, que de 3 cosas actualmente, es decir, en estos últimos meses. La primera, que la Iglesia de la Cienciología y su culto existe. No sé si es que lo ponía en duda en algún momento. Existe. Segundo, que los espíritus también son reales, pero que son seres de otro mundo. Uh-huh. Eso es. Y tercero, que su futuro ya no está en la música. Es decir, la gente pensará que estoy loco, comentaba. Pues sí. Y efectivamente lo estoy. Bueno, pues la última es que se ha ido a vivir a un descampado, a las afueras de Los Ángeles, es decir, ya está evitando las grandes ciudades. ¿Hay descampados a las afueras de Los Ángeles? Sí, se llaman desierto. Claro, cuando hablamos de las afueras, estamos hablando de... 150 kilómetros. Claro, pero son las afueras de Los Ángeles, ¿no? Me refiero que el radio de acción es Los Ángeles, que no se ha ido a otra ciudad muy diferente, lejos de Los Ángeles, sí. Y que está asilvestrado. Que ya le faltan nunca lo habíamos dudado. Porque Robin Williams sobrevive con un hornillo de gas, con un saco de dormir y un pequeño equipo de supervivencia, y que le gusta dormir fuera de la tienda porque dice que de esta forma se ven mejor los ovnis. Joder, le patina la mandarina, pero bien. Sí, el hombre, la verdad que está de esa manera y piensa que es más fácil de ver y detectar lejos de las luces de las grandes ciudades, pues a estos amigos suyos, ¿no? Que él está convencido que están aquí para algún tipo de misión, algún tipo de mensaje, y lo está dejando todo, bueno, y este va a acabar como las maracas de Machín. Uh-huh. Es decir, que ya empieza a estar así vestrado, dentro de poco empezará a cazar conejos. Uh-huh. El coyote. Ya está, totalmente solo. Yo iba a decir que igual se cansó de eso. Lo que tenía que tener cuidado, sobre todo, es no mirar tanto de noche para arriba y también mirar para abajo, que los amiguitos de abajo son los alacranes. Pues sí. Que aquello está lleno de alacranes. Estaba revelado dónde está situado, me imagino, para que no vayan allí sus fans. Pero lo único que comentan es eso, que está a las afueras de Los Ángeles, pero muy a las afueras de Los Ángeles, donde no hay prácticamente ningún contacto. Me imagino que sé que algunos amigos irán para darle comida y por lo menos para mantener. Y gas para el hornillo. Pero él mismo ya está reconociendo que está perdiendo la chota. Desde luego. Y a mí lo que me produce mucha tristeza es que uno va a los buscadores de noticias y pone, bueno, a ver qué noticias hay de ovnis. Y todo, desde hace meses. Sí. Todas las noticias de ovnis están asociadas a este personaje, sí, que como cantante dicen que aportó ciertas cosas, yo todavía las pongo en duda, sobre todo en su época en Zigzag, pero bueno, cada uno tiene derecho a hacer lo que buenamente pueda. Yo creo que él buenamente no hizo cosas interesantes, pero que ahora, la verdad que el mensaje que él transmite con esta pasión nueva no ayuda en nada a... Bueno, lo importante es que hay que tomárselo como nos lo tomamos aquí, ¿verdad? En broma. No, es que va más allá, además, porque ha empezado con los extraterrestres, pero ya empieza a hablar de los espíritus. Sí. Él dice que ya está viendo espíritus, que son de otro mundo. Es decir, cuando ya se empiezan a mezclar ciertas cosas, y sobre todo con alguien, o alguien por lo menos que ha representado tanto en la música, y sobre todo por el efecto mediático. Claro. Como bien sabéis, tiene un doble efecto. Es decir, el efecto positivo de que hay mucha gente que a lo mejor le pueden interesar estos temas, sencillamente porque su ídolo, su tótem, su gran maestro se ha interesado por los ovnis, pero por otra parte sí puede enfangar muchísimo esas investigaciones serias que se hacen alrededor. Por eso hay que, tenemos que reírnos. Hombre, yo entiendo que sí, porque es que este hombre yo creo que ya se está riendo de sí mismo. Es decir, él mismo se está dando cuenta de la degradación en la que va cayendo paulatinamente, que teniéndolo todo, quiere vivir en la nada. Y también quizás no romper una lanza, ¿no? Por esos artistas que realmente sí que han tenido experiencias y lo han vivido muy intensamente. Uno de ellos, seguramente recordaréis, fue el que dio pie a que hiciera uno de esos magníficos discos que fue Magnetic Fields, Jean-Michel Jarre. Él tuvo un encuentro tremendo en mitad de uno de esos bosques muy cercanos a París, con un aparato pues realmente bastante sobrecogedor. O el ganador de un Oscar por guión, Will Strieber. También, por ejemplo. Communion, fíjate. Que hay gente seria, ¿no? Hay gente seria dentro de lo que es. Cambió la vida, una serie de experiencias que tuvo, entre ellas un avistamiento ovni en Perú. Tengo que decir que, bueno, que después hay gente que es cierto que esa experiencia fuerte, radical, en primera persona, en un encuentro, pues eso, en una cuarta fase, ¿no? Donde ya es más que un mero avistamiento, es decir, les cambia la vida, pero para, como búsqueda personal, me refiero, es decir, como camino iniciático, donde si hay alguien que quiere seguir un poco, pues esa inquietud, estupendo. Pero cuando ya alguien, como Robin Williams, llega a hacer un esperpento de lo que para él fue una experiencia, por supuesto, me imagino que muy vívida, muy impactante, que fue esos tres avistamientos ovnis y más cosas que seguro que le habrán ocurrido y que no lo ha contado. Es decir, cuando caes un poco en el esperpento, en la estracanada, es cuando empieza a ser peligroso. ¿Por qué? Porque si al final este hombre termina loco, eso, o toda la investigación, o todo este interés que él está manifestando por el fenómeno ovni, o por los espíritus, o por saber qué hay más allá de esta vida, todo eso va a quedar unido dentro de un mismo paquete. Es decir, lo ves, precisamente por interesarse por los ovnis, así ha terminado como ha terminado. Es decir, que siempre habrá gente que intentará unir una cosa con otra y, bueno, pues desviando la atención de lo que yo creo que es lo importante. Es decir, que este hombre sí ha tenido una experiencia que le ha marcado profundamente, pero posiblemente no la esté canalizando de la manera más correcta. Y tampoco hay que olvidar, yo no quiero ser conspiranoico, ¿no? Pero no hay que olvidar que muchas veces se han utilizado a este tipo de personajes que, bueno, en definitiva mueven masas, crean opinión, sobre todo en la gente más joven, pues para llevar a cabo experimentos sociológicos. También. De los que incluso ellos mismos son propias víctimas, que ellos lo creen, ¿no? Habría que ver también si detrás de este señor no hay una agencia de información que está intentando acabar con el fenómeno ovni, estando ya como está el pobre, ¿no? Que lo tenemos un poco machacado. Utilizando además a personas en los años 60, finales de los 60 y 70, claro. Bueno, pues con toda una serie de fenómenos asociados al mundo hippie, al mundo de la música, se aprovechó un perfil de individuo muy cercano al de Robin Williams. No nos vamos a esconder en cuál es el perfil y de qué es de lo que estamos hablando, y se utilizó ese tipo de personas para hacer todo tipo de experimentos sociológicos, ¿no? Para hacer ruido, sí, mucho ruido. En la revista Enigmas, Lorenzo, hemos leído en los últimos meses en alguna ocasión tus reportajes a propósito de las investigaciones en la selva, en Sudamérica, en busca de Paititi, de esa ciudad mágica, sagrada, milenaria. Esa búsqueda en esos viajes que has efectuado al lugar con un equipo de personas. Sobre esas expediciones hay nuevos datos y cosas que nos puedes aportar, ¿no? Porque todo lo que tiene que ver con Paititi también siempre nos ha interesado muchísimo aquí. Pues mira, hay datos que te harían ver a Paititi como al Yeti, ¿no? Es decir, olvidarnos quizás esa parte de la leyenda y tomarlo como algo absolutamente real, ¿no? El Paititi, pues aquí en nuestro país no dejaría de ser el Dorado, ¿no? Ese lugar que, sobre todo a partir de la conquista, pues los conquistadores buscan con auténtica desesperación. Decían los cronistas que buscaban tanto los conquistadores que los nativos pensaban que se lo comían, ¿no? Porque era una auténtica voracidad la que tenían por este metal. Y, por supuesto, el icono de un lugar que era de oro, donde habían ido a parar los últimos reyes incas en esa huida desesperada, un lugar ignoto en mitad de la selva, rodeado de serpientes, de templos, y era un lugar prácticamente inaccesible, pues era una ciudad de oro conocida como el Paititi. Pues bien, son muchas las expediciones de locos idealistas que en los últimos 30 o 40 años se han sumergido sobre todo en las profundidades de la selva del Madre de Dios. Es uno de los lugares más fascinantes, pero también más inhóspitos del planeta, porque es una de las pocas selvas primarias que todavía nos quedan. Por lo tanto, sumergirte en este lugar es realmente complicado. Nosotros tuvimos la fortuna de poder conocer a un hijo de un militar que desapareció buscando Paititi, es decir, era una serie de militares que en la década de los 70 se dedicaban a rastrear esa zona, me imagino que dejando un poco de lado no tanto Paititi como las narcofactorías que se reparten por el lugar, y parece ser que en mitad de la selva, donde se pasa una serie de piedras que marcan el mapa natural, que son los petroglifos de Pusaro, que es hasta donde ha llegado la gente que ha seguido estas expediciones, no se ha podido ir más allá, pues bien, parece ser que vieron unas luces en mitad de la selva que indicaron que allí había alguien. Estos bajaron con sus cuerdas, llegaron hasta el suelo suelo, indicaron al helicóptero que volviera más tarde, y cuando el helicóptero volvió más tarde, ni luces, ni militares, nada de nada. Y este hombre, este señor que conocimos allí, lo que hacía era, pues, la función de guía, pero intentando buscar, primero, respuestas al por qué desapareció su padre, y segundo, a si realmente existía esto. Pues bien, las últimas investigaciones que están llevando a cabo exploradores y arqueólogos de renombre internacional, como por ejemplo Quirino Olivera, nos dicen que la ciudad de Paititi ha sido ya localizada, es decir, lo que son las ruinas, no por supuesto de oro, pero sí de una ciudad perdida que todavía permanece en esa zona de selva del Madre de Dios, que podría corresponder con el mítico reino de Paititi, ha sido localizado. Pero lo más espectacular es que, en base a los estudios estratigráficos y geológicos de la zona, se ha llegado a dictaminar, no por supuesto dentro del lugar, sino en los alrededores, porque como os digo, es prácticamente inaccesible, se ha llegado a dictaminar que esa zona hace 5.000 años aproximadamente, hasta ahí llegaban las aguas del mar. Por lo tanto, Paititi lo más probable es que fuera esa cola de los Andes, donde había una ciudad que no dejaba de ser una ciudad portuaria. Por lo tanto, qué mejor sitio para que hubiera trasiego de comercio, por supuesto también de minerales, oro, plata, etcétera, etcétera, que podría contribuir a que se creara ese mito. De hecho, se han fotografiado a través de avioneta, porque allí es la única forma de poder llegar a descubrir, pues por ejemplo, como se descubrió hace muy poco tiempo una ciudad, no una ciudad, sino una tribu perdida de no contactados. Pues bien, pues se ha fotografiado. Está muy cerca, de hecho, del lugar donde se sitúan unos muros que se han fotografiado, que realmente son unos muros ciclópeos que corresponderían perfectamente con lo que podría ser un puerto. Por lo tanto, ahora lo difícil es llegar hasta allí, porque estamos hablando de que, por ejemplo, para esa meta intermedia que vienen a ser los geoglifos de Pusaro, hacen falta 35 días de caminata por selva. Uh-huh. El que sepa lo que es esto es absolutamente duro. Pues tú lo sabes, casi, casi, ¿no? 30 días, no. Yo he aguantado 9, 10 y te aseguro que es para que te corten las piernas. El zumbido al que hacías alusión, sí, de los mosquitos, pues mira, la tortura más célebre que había en el lugar era dejar a la gente a la vera de los ríos, porque al día siguiente amanecían literalmente desangrados por los mosquitos, imagínate. Pero, ¿no? Y ahora con estos nuevos datos, con estas nuevas pistas, se prevén, y supongo que en ello estás, nuevas expediciones al lugar. Hay dos expediciones ya que se están montando para partir, en principio sabiendo cuándo se sale y no sabiendo cuándo se regresa. Sí, sin margen de tiempo, porque en definitiva, cuando uno va buscando una ciudad perdida, como está perdida, pues es difícil encontrarla, ¿no? Por lo tanto, no hay que ponerse el límite temporal. Y en ello se está, porque realmente, seguramente, si se descubre las ruinas de Paititi, va a aportar mucha luz a esas primigenias comunidades de nativos que habitaron en esta zona del mundo en un momento determinado y de la que nada sabemos. Es como si esa memoria histórica se hubiera perdido absolutamente, porque tanto los pocos vestigios que tenemos de geoglifos que hay en el lugar, tanto también incluso de pinturas rupestres que podemos encontrar, no tienen absolutamente nada que ver con las culturas precolombinas que conocemos. Es decir, allí, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 años antes de que Colón llegara a América, ya vivía alguien de los que no sabemos absolutamente nada, y esas ciudades, con ese conocimiento, con esos mitos como el de Paititi, se encuentran allí, y por supuesto intentar buscarlos, pues sí, lo vamos a intentar. En unos minutos estamos con vosotros, con vuestros correos electrónicos, con vuestras consultas. rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es es nuestra dirección de correo electrónico. Antes os contamos una cosa más, Carlos, una investigación que degrada un poquito al mundo de las abejas. Sí, porque la hace parecerse a nosotros. Por eso. Efectivamente. No, esto se hace frecuentemente, como sabéis, con los insectos sociales, sobre todo abejas y hormigas, hacen pruebas de vez en cuando para comparar sus reacciones frente a desafíos que se les plantean para ver si se asemejan a los de los seres humanos o no. Porque siempre se ha dicho que la diferencia fundamental entre los seres humanos y las sociedades complejas de las abejas y hormigas es que las abejas y hormigas tienen una cabeza pensante, o sea, serían como una especie de organismo, supraorganismo, que tendría, en vez de dedos, pues, por ejemplo, hormigas especializadas, pues, en coger, pues, por ser un ejemplo, ¿no? Bueno, el caso es que la Universidad de Tel Aviv, el Instituto de Tecnología también de Tel Aviv y la Universidad Hebrea de Jerusalén han realizado una investigación en la cual 50 estudiantes fueron sometidos a una serie de pruebas en las que tenían que elegir dos opciones. Según la opción que cogieran, ganaban más o menos dinero. Y se hizo exactamente lo mismo con una colmena a la que a las abejas se les ofrecía elegir entre dos gotas, una con agua y una con agua azucarada muchísimo más rica. El caso es que las respuestas fueron idénticas y los porcentajes de respuesta que mejoraron, o sea, en el caso de las abejas cogieron el agua azucarada o más azucarada, y en el caso de los humanos, lo que les hacía ganar más dinero, se basaron exactamente en los mismos motivos de decisión, que eran dos cosas, dos cuestiones: claridad en la información y facilidad en el logro. Entonces, a partir de ahí, tanto los insectos sociales como los seres humanos reaccionaron exactamente igual. Esto no es que ponga mal o bien a humanos o abejas, en realidad, sino que explica algo muy importante sobre cómo la gente toma las decisiones. decir, en este caso, desde invertir en bolsa, que sería el caso de los humanos, o en el caso de las abejas, la obtención de sus alimentos. Es decir, ¿por qué hay tendencia para elegir siempre la opción que nos permite obtener una ventaja? La verdad es que son investigaciones siempre muy sorprendentes porque a través de este tipo de trabajos es como nosotros acabamos sabiendo cómo funcionan los mecanismos de decisión social. Es decir, cuando la capacidad de decisión no la toma una sola persona, sino que la toman grupos. Y bueno, pues hay como otro siempre, ejemplo, yo creo que muy significativo de cómo optimizan el rendimiento las abejas, que es un poco lo que intenta también hacer el ser humano. Por ejemplo, el hexágono. Es decir, ese hexágono donde acumulan su polen y luego la miel. Es decir, todo eso es matemáticamente perfecto. ¿Qué quiere decir? Que el hexágono es el polígono regular que más capacidad tiene para almacenar algo de todos los polígonos regulares y luego para apilarlos. Es decir, realmente sería el círculo donde más cabría, pero luego para apilar distintos círculos dejas muchos espacios vacíos. Pero sin embargo, si lo haces en el hexágono, en ese polígono regular, metes más sustancia de lo que quieras y luego los puedes apilar sin que haya ningún espacio entre ellos. Bueno, eso es una inteligencia natural que tienen las abejas y que luego los humanos, a través de las matemáticas y a través de la geometría, nos hemos dado cuenta que es la única figura perfecta para acumular mucho más miel. La verdad es que es absolutamente sorprendente y cada vez que traemos informaciones nos lo certifican ese mundo de las abejas, de las hormigas, y la verdad es que nos encanta contar este tipo de investigaciones. Evidentemente era una pequeña exageración eso de que degrada el mundo de las abejas, lo hace solamente un poquito, no mucho, pero no mucho, porque me parece que las cosas malas de los seres humanos no las van a copiar tanto. Esperemos que no. Esperemos. rosa.vientos@onda0.es, nuestra dirección de correo electrónico. Martín Espósito, muy buenas. Muy buenas, hablabas de copiar. No, yo no he copiado. Había mucho rojo y amarillo por la calle y he dicho, voy de un poquito de morado. Sí. Y un poco de la variedad. No, lo que te has puesto morado con los dulces de Okinawa. También, claro. Con lo que nos ha enviado Ana, que nos escuchaba, nos contaba en una carta que nos ha enviado, que nos escucha por su madre, que no consigue llegar la madre hasta el final. Así que nada, yo creo que Ana se tiene que poner a ella. De todas maneras, tendrías que aclarar. ¿Por qué porras nos escucha la madre de Ana en Okinawa? O sea, porque es que le decía que lo único que me suena a mí Okinawa, aparte de la guerra mundial, es del de Karate Kid, ¿no? El de Cedera Mastera, era Okinawa, ¿no? Cedera Mastera. Hay que darse al partido de España-Italia. Por cierto, teníamos hasta el 9 de agosto, era para consumirlo, ¿no? Sí. Creo que queda un 10% de las cookies. Pues sí, pues ahora, a las 3 y 5 cae. Justo. Eso quiere decir que para el próximo fin de semana. Eso, nuevo, que nos manden. Jamón. Esperamos existencia. Dicho la palabra. Un día va a llegar un jamón. Te lo digo yo, Bruno. En serio. Que va a llegar un jamón un día. Seguro. ¿Recordamos la dirección? Sí. La postal. Porque por vía electrónica va a ser complicado. Una foto sí, pero no. No. No queremos fotos. Queremos un jamón de verdad y al ser posible ir de la zona cerquita de Portugal, Cáceres, por ahí. ¿3J? 5. Pues 5J. Que nos lo merecemos. Fuerteventura, ¿no? Fuerteventura 12. 28703, San Sebastián de los Reyes, Madrid. Exacto. Luego, oye, poner claramente zona cero, que si no, ya sabéis lo que pasa aquí. Oye, no pasa la puerta. Yo luego priorizo correos, es decir, si llega a la vianda, yo... Exacto. Con este tacazo que tenemos de correos electrónicos... Estamos recibiendo sus correos para participar y para estar con nosotros aquí en verano. Bueno, quien manda un jamón tiene el sitio asegurado. Eso seguro. Aunque estén 98 sitios ocupados. Bueno, lo ponemos aquí delante de la mesa con nosotros. Con nosotros, por supuesto. Xavi, bueno, nos manda un correo electrónico. Y Lorenzo, estás invitado, que me parece que a ti no te gusta nada el jamón. A mí no, nada, yo soy vegetariano. Sí. No nos lo ha dicho, pero ha traído un poquito de caviar. Si no habría estado aquí en la tertulia. Bueno, pues nos mencionaba Xavi algo que se mencionó aquí en la tertulia. Música mental, dice. Pues en el campo de los videojuegos, ¿qué gracia tendría jugar sin un mando? Te pasaría Super Mario en 45 segundos porque ya te sabrías todos los trucos y sería solo hacer que el tío fuera corriendo todo el rato. ¿Dónde quedarían aquellas largas horas jugando al Mortal Kombat para aprenderte los fatalities? Y la pregunta de Xavi es que él, aunque es fan de las nuevas tecnologías, a veces le dan la sensación de que lo único que consiguen es volverle más vago. Creo que esto es una pregunta para Raúl Sogún, ¿no? Realmente. Sí. Más que para nosotros. Nah, yo creo que estos miedos siempre son infundados. También cuando salió lo de la Wii, también se decía, bueno, en fin, puede ser un avance, ¿no? En los que son los juegos de casa. Hasta que te das cuenta que puedes jugar al tenis simplemente moviendo el dedo. Claro, pero luego se le puede sacar una cantidad de posibilidades tremendas. Hasta tablas de gimnasia, que también se utiliza en la Wii, es decir, practicar determinadas técnicas, es decir, cada vez se va avanzando más y cada vez va habiendo más grados de dificultad. Incluso si hay un juego que se puede interactuar con la mente, no te preocupes que el diseñador de ese juego, que será un poco satánico, ya buscará algo para que tardes por lo menos 2 o 3 meses en llegar a la meta final, que es matar al malo, como siempre ocurre en estas cosas. Rafael Cantos es estudiante de Ingeniería Técnica en Informática de Gestión en la Universidad de Córdoba y nos cuenta que ha leído en Geo, en la revista, que un profesor de la Universidad de Iowa, el profesor Jill Pruett, ha observado que un grupo de chimpancés en Senegal han empezado a fabricar armas. Concretamente, los jóvenes y las hembras han comenzado a afilar palos con sus dientes y usarlos para herir a sus víctimas. ¿Qué sabéis de esto? Pues que no es nada nuevo. Le aconsejo una novela, porque además es buenísima, Playa Brazzaville. Es decir, se conocen auténticas guerras entre... Claro. Los chimpancés, ¿no? Son una de las especies más terribles del planeta Tierra y libran guerras exactamente igual que los humanos. Secuestran. Porque lo son casi. Claro, exacto. Uh-huh. Son igual de malos que nosotros. Uh-huh. Y además, sí que hay investigaciones al respecto. Sí, buenísimas. Buenísimas. Cuento lo de la novela porque es que para mí es una novela estupenda. Uh-huh. Uh-huh. Y Rafael os pregunta además si, puestos a cambiar la historia, ¿podría el hombre, nuestra especie, haber aprendido alguna otra? ¿De alguna otra especie? Claro, hemos aprendido muchas otras especies. Armas, el fabricar armas. Sí, también eso. Observando se aprenden muchas cosas. Los seres humanos aprendemos de todos los bichos malos que hay. claro. Sí, pero contesta, ¿de qué especie hemos aprendido? Pues, por ejemplo, para fabricar corazas desde las tortugas, por poner una cosa muy sencilla, que son las primeras que se conocen. Es decir, de cualquier más que cosa. Aprender, las hemos utilizado. No, sabes que son duros y por lo tanto sabes que se puede aprovechar. Los seres humanos aprendemos de cualquier elemento de la naturaleza normal, pero no somos la única especie que lo hace. Lo que pasa es que es cierto que a los animales les cuesta o lo hacen de una manera distinta o la evolución es más lenta. Pero, por ejemplo, las hormigas aprenden, las abejas, todo el mundo aprende. Hay muchos animales, por ejemplo, que utilizan instrumentos para obtener comida, que siempre se pensaba que era una especie de tabú. Muchísimos. Y que no era verdad, ¿no? Entonces, y no solo el cabrón de huesos. Se cogen palitos, por ejemplo, para sacar el gusanito dentro del árbol y cosas de ese tipo. O tirar una piedra contra, por ejemplo, una tortuga para poder extraer todo el alimento. Es decir, este tipo de cosas sí que lo han hecho. Y monos son varios los que fabrican herramientas, ¿no? Sin embargo, fijaros que la especie humana, la que más se parece, según los últimos estudios científicos, es algo tan sencillo como un virus. ¿No? Porque dicen que además es el único ser vivo que es capaz de autodestruirse como el ser humano. Es decir, nos parecemos a ellos y además ellos nos destruyen también a nosotros, ¿no? Con lo cual es curioso. Sí. Hay una anécdota, no sé si alguna vez la he contado, pero utilizando, o sea, lo que digo, estas herramientas que utilizan algunos animales precisamente pues para abrir sus alimentos, ¿no? Entonces hay águilas, ¿no? Pues que, bueno, pues despeñan a sus víctimas precisamente pues para que luego pues se pueda degustar mejor ese alimento, ¿no? Entonces se comenta que llevaba una tortuga, ¿no? Un águila, y bueno, pues vio lo que el águila pensaba que era una piedra, que era la calva de Esquilo, del gran dramaturgo griego. Y entonces dice que dejó caer la tortuga, justo le dio en la crisma a Esquilo y murió. O sea, de esas muertes tontas que hay, entonces es la manera de morir. Bombardeado por un águila. ¿Qué pasaba? Estaba en el momento menos adecuado y el águila, pues no se sabe si al final comió o no comió la tortuga, pero bueno, eso comenta, posiblemente sea falso. Pero sí es cierto que cuando se lee un poco la biografía de Esquilo, dice que murió de esta manera, que no fue otra que un águila buscando alimento despeñando una tortuga. Le esquiló el poco pelo que le quedaba. Desde Albacete nos escribe César para pediros algo más de información, ya lo mencionasteis aquí, sobre el descubrimiento en la ciudad jordana de Rihat, en la localidad jordana de Rihat. La primera iglesia. Exacto, la más antigua hasta ahora conocida, datada de los años 33-70 del siglo I. ¿No sería más apropiado, se pregunta César, el término de sinagoga judio-cristiana más que el de iglesia en sí? A nivel físico sí que se parece más a eso. Claro, ¿verdad? Pero a nivel religioso no, porque es obvio que ya significaba algo ligeramente diferente. Claro. Es posible que la gente de la época no lo distinguiera mucho de las miles de variantes que había del judaísmo de la época, que estaban todas enfrentadas entre sí, pero el hecho cierto es que si se demuestra que era un centro de culto cristiano, pues bien, sería probablemente más antiguo del mundo. Y con toda seguridad, porque además es de en la datación, en la fecha más antigua del año 33, ¿no? Tres años después, ¿no? Este hallazgo que acerca tanto el culto ya a la figura de Cristo, a la figura de Jesús el Cristo, que acerca tanto a la muerte de Jesús de Nazaret, incluso podría llegar a ser un sustento para hablar de la existencia física e histórica del personaje. Sí, efectivamente, yo estoy Porque convencido. Porque tan poco tiempo sobre un personaje que no hubiera existido, sería complicado que se hubiera generado un culto en tan poco tiempo. No, que estoy de acuerdo. Tiene bastante fuerza para como prueba, como prueba real. No, pero es verdad también lo que dice el oyente, es verdad que hablar de iglesia no sería técnicamente correcto. Sí, es verdad, si nos referimos a iglesia como objeto físico, sería, como estructura. Sí, como lo dijo ya nuestro invitado el otro día, que tampoco. Es verdad, una especie de sinagoga, porque en definitiva los primeros cristianos son judíos. Es decir, que luego pues se van convirtiendo ya en esa incipiente religión. Pero no olvidemos que el cristianismo surge de una escisión del judaísmo. Entonces hay mucha gente que lo olvida, ¿no? Entonces, claro que los primeros que se reunían eran judíos, pero judíos ortodoxos, hechos y derechos, que estaban subyugados por la figura de Jesús y empezaron a recordar su figura y su historia. Entonces eso no lo olvidemos. Y a partir ya del siglo IV, a partir de ese edicto de Constantino, es cuando se puede hablar de cristianismo como religión oficial y, por lo tanto, como iglesia, aquellos centros de culto donde se le rendía tributo y donde se rememoraba un poco toda su historia, ¿no? La pasión y muerte de Jesucristo, que en el fondo es lo que se hace en las misas. Martín. Os traslado dos preguntas de Javier. Por un lado, nos cuenta que en agosto visitará Angkor Wat y le gustaría que hablaseis un poco de todo el misterio que rodea esta serie de templos, empezando por la explicación de la traducción de Angkor Osiris Vive, que es la que dan los arqueólogos y demás expertos. Y además, os pregunta si tenéis alguna referencia del símbolo aparecido en Monte Banderas, en Bilbao. ¿Pensáis que puede ser una campaña publicitaria o alguien con ganas de llamar la atención? De lo segundo no lo sé. Y lo primero, no sé dónde ha ido lo de Osiris Vive. Porque es la primera noticia que tengo. Es la primera noticia que tengo yo también. Bat es templo. Y claro. Angkor, no sé, no, pero sé. Desde luego Osiris Vive no es. Pero sobre Angkor se ha hablado aquí en alguna ocasión. Claro, hay... Creo que ya está un monográfico, me parece, ¿no? No, vamos a hacer un monográfico, yo creo. Hemos comentado alguna que otra vez. Porque estoy atento a los próximos monográficos. Y... Muchas veces cuando se ha hablado de esa octava maravilla, ¿no? Antes de que se hiciera esta nueva lista de las siete maravillas, cuando se habla siempre de la octava maravilla, que sale a relucir pues el Escorial y otros lugares, para mí la auténtica octava maravilla es esto, es el templo de Angkor Wat, porque es más de un templo, es un templo de templos. Pero ya por la distribución geográfica, que se sabe que corresponde a una constelación, por la época que se ha ido, que no es tan antiguo, que estamos hablando del siglo XI, siglo XII, es decir, cuando aquí estábamos en la Edad Media, allí en Camboya se hacían estas cosas tan prodigiosas. Y luego, por la finalidad, es decir, hay una finalidad ritualista en todo caso, que nos pone sobre aviso, y solo lo apunto aquí porque sería para hablar largo y tendido, de que los constructores de Angkor Wat estaban relacionados con otros pueblos, en otras latitudes de la Tierra en aquel momento, que tenían un conocimiento astronómico profundo y que, de alguna forma, se estaba evidenciando en la mera construcción lo que es la precesión de los equinoccios. Es decir, esto indica unos conocimientos astronómicos de alto nivel. No solo es la mera observación de las estrellas, no solo es saber cuándo hay solsticios, cuándo hay equinoccios o cuándo hay un eclipse, sino que estaba indicando que ellos conocían que había un ciclo de 25.000 años y que ese ciclo se dividía en sectores de 12 y que cada sector correspondía a una era. Bueno, pues eso en piedra y en microcosmos está reflejando toda una cultura, toda una leyenda que se estaba reflejando en el macrocosmos. Para tener esos conocimientos hacía falta años, cientos de años, miles de años, para llegar a plasmarlo de esa manera. Y aquí es donde está lo sorprendente. Y esto es lo que ha sorprendido, entre otros, por ejemplo, a Graham Hancock y a Robert Vowell, que son los que han hecho libros referentes a este tema. Por ejemplo, estoy recordando ahora La huella de los dioses de Graham Hancock, que está fundamentado en eso, en cómo el mito tras el cual se encontraba la evidencia científica de la existencia de la precesión de los equinoccios, estaba manifestado en muchas de estas culturas y era el punto de unión entre estas culturas de diferentes épocas y muy espaciadas. Él está completamente convencido de eso, de que fue la principal enseñanza que le nos legó una civilización anterior. Martín. Bueno, pues hablábamos de viajar, hablábamos de siglo XI. Vamos con la consulta de Alex, que dice que en un blog estadounidense se planteaban la siguiente pregunta. ¿Y si de repente apareces en Europa, Europa año 1000, Nos cuenta que él ha planteado la misma pregunta en su blog, en barredo.wordpress.com, y os pregunta qué haríais vosotros. Él menciona, por ejemplo, esconderse rápidamente, enterrar su ropa actual en lugar seguro, hacerse pasar por forastero, no demostrar ningún tipo de conocimiento científico e intentar, como sea, desplazarse a aquello algo similar a una universidad. Si nos encontráramos en la Europa en el año 1000, pues no, pasarlo, de repente, pasarlo fatal. Yo intentar averiguar la forma de volver al 2000. Claro, pasarlo fatal. Eso antes posible. Dice, ¿qué hago yo aquí, no? Bueno, además, y que elija bien el sitio, porque, joder, por ejemplo, yo no le aconsejaría ir a una zona de la esquiva barrera al Manzor ese año. Porque es mal lugar para quedarse. Que se haga monje. No, porque universidad todavía en el año 1000 un poco difícil. O que si estabas el 31 de diciembre del 999 en Roma, estarías celebrando la misa de del fin del mundo. Claro, bueno, eso sí sabían bien. Silvestre eso sí sabían bien cuánto era el 31 de diciembre, porque tampoco tenían muy claro ninguno. Sí. Pero, Es que también depende de si se fuera a la ciudad o se fuera al pueblo, o se fuera al campo, donde fuera, ¿no? Pero vamos, yo así, recomendaría que se llevara una escuadra y un compás. Sí. Con eso tendría, bueno, por lo menos ciertos visos de que le contrataran para empezar a construir las catedrales góticas, ¿no? Ah, que bueno, ya con eso ganaba no mucho dinero. Si hiciera masón, literalmente. Literalmente masón. Eso es albañil. ¿Qué significa albañil? Exacto. Antonio nos escribe desde Andújar, seguimos viajando, nos cuenta que a primeros de julio va a realizar un viaje a Argelia de una semana de duración. Dice que desgraciadamente no va a poder desplazarse hasta la zona sur del país para ver alguna de las pinturas rupestres de Tassili a las que se refirió JJ Benítez en su Planeta Encantado. Nos cuenta Antonio que va a la ciudad de Annaba, en el este del país, cerca del monasterio de Hipona, que espera visitar, y también quisiera visitar la ciudad de Constantina. ¿Algún lugar interesante de la zona que no deba perderme? Es pregunta Antonio. Pues sí que es una desgracia, ¿no? Que no pueda visitar este mi paisano Tassili, porque realmente es que merece la pena. Tassili es que yo creo que quizás los que no lo conocen lo conciben como una especie de paredón donde hay muchas representaciones de hace más de 10.000 años. Es una auténtica ciudad, es que es de pintura. Una ciudad es una meseta, ¿verdad? Llena, es decir, para recorrer aquello hacen falta meses, ¿no? Pues hombre, yo le recomendaría, por ejemplo, la ciudad, si puede llegar hasta allí, por lo menos la ciudad de Yabaren, ¿no? Que es uno de los lugares más alucinantes que se puede encontrar uno en África, donde, pues más o menos lo que pasa en el reino de Bután, ¿no? Te da la sensación de haber cogido una máquina del tiempo, y unos 800, 900 años atrás. Se podrán encontrar cosas interesantes. Yabaren. Óscar ha escuchado por internet hace bien poquito el programa del 1 de junio en el que comentabais la aparición de una huella de hace 10 millones de años. Os habéis olvidado comentar, dice Óscar, que desde hace más de 10 años el doctor Michael Cremo y doctor Richard Thompson pues han recopilado diversos hallazgos arqueológicos que no encajan con la historia de la humanidad aceptada en la actualidad por paleontólogos, arqueólogos y resto de científicos de la universidad. Estos doctores explican una gran multitud de casos que se han descubierto a lo largo de la historia de la arqueología de pisadas y restos humanos de muchos millones de años de antigüedad. No nos hemos olvidado, solamente hemos hablado miles de veces. El Michael Cremo, olvidarnos. No, lo hemos citado en infinidad de ocasiones. Lo que ocurre es que no siempre que se va a hacer referencia a uno de sus hallazgos, lo vamos a hacer. Otra cuestión que también es importante citar, la labor documental de reunir información efectuada por Michael Cremo en ese Arqueología Prohibida, ese libro monumental, esa recopilación de información es absolutamente elogiosa. La utilización que ha hecho después de la información para alimentar teorías creacionistas absolutamente descerebradas no merece todo nuestro apoyo. Eso totalmente de acuerdo, lo hemos comentado un montón de veces, claro. Desde Madrid nos escribe MD Sheikh Rashid Hassan Ratul, es estudiante, 17 años, es de Bangladesh. Os escucho siempre desde hace año y medio, aunque con frecuencia me quedo dormido. Quería sugerir, si podíais hacer referencia, sobre Albert Hofmann, recientemente fallecido, y hablar un poco sobre su descubrimiento del LSD que produce esta droga. Bueno, para que se sale un poco del campo de lo que, sí, de lo que es de la zona cero, ¿no? No, bueno, porque... Robbie Williams. Sí, la contracultura, pero... Desde luego... Y los años 70, el flower power, pero... Pero es que realmente... Para mí es verdad, y no se comentó, se podía haber comentado cuando él falleció, pero vamos, solo como observación, me parece que es el gran impulsor de la contracultura que hubo en los años 60 y años 70. ¿Por qué? Es decir, porque todos aquellos que se consideraban hippies, que se consideraban que iban contra el sistema, aquellos que querían precisamente buscar paraísos artificiales, el LSD, es decir, esa sustancia que de alguna forma popularizó, puso en el mercado y a un precio bastante bajo, pues Albert Hofmann, que es químico, que por supuesto no intentaba eso, no buscaba eso, pero eso generó toda una oleada de, no solo de personas, de buscadores, más o menos, vamos a decir, como sinceros de la verdad, no me refiero al clásico yonki, ¿no? Es decir, que hubo muchos escritores, hubo muchos artistas. El milenarismo va a llegar. Hay de personas que buscaron en el LSD la puerta de la percepción, el reconstruir las puertas de la percepción que estaban oxidadas, esa frase famosa que dijo William Blake en su momento, y en ese sentido yo creo que sí generó toda una cultura que luego se llamó contracultura, lo cual es una forma de llamar a una manifestación de la cultura muy importante, basada precisamente en el LSD. Pero lo que antes decíamos, que después, y también lo que había señalado Lorenzo, que en algunos estamentos de poder se utilizó esa droga, bueno, pues para una serie de, pues, de experimentos sociológicos también. Y que eso provocó después muchísimos daños también. Claro, claro, pues os digo que de los muchos matices yo he querido destacar un poco, bueno, pues el creativo, la generación artística y literaria que surgió alrededor de eso. Muy breve, José Luis, es imposible que haya vida inteligente en otros planetas, no la hay ni siquiera aquí, y luego, vista desde fuera la Tierra, si vosotros fueseis de una cultura extraterrestre superior, ¿de verdad perderíais un solo minuto en parar en la Tierra? Hombre, vista desde fuera es hermosísima. Sí, sí. Y por supuesto. Un color azul pena, muy bonito, ¿no? Hombre, y blanco, muy chulo. Porque sí. Ese oyente sabe que somos de una inteligencia extraterrestre exterior. No lo teníamos eso en silencio. ¿Quién se ha ido de la lengua? Hasta aquí la tertulia Zona Cero de esta noche con un invitado muy especial, Lorenzo Fernández, director de la revista Enigmas, saqueadores de tumbas y otros muchos temas este mes, ¿verdad? Sí, temas para verano para que la gente no lo haga, simplemente lo lea, no saquen tumbas. Tomb Raiders. Muchísimas gracias por tu presencia esta noche. Esperamos contar más veces contigo. Jesús Callejo, Carlos Canales, muchísimas gracias. Hasta la próxima. La antenita, Jesús, la antenita. Cuidado que se ve. Tiempo para las noticias y después continuamos con muchos otros temas. Enemigos íntimos, el termómetro de la Tierra. Hablamos sobre el Arca de la Alianza con Laura Falcolara y otras muchas cosas. Antes, la actualidad en Onda Cero.